El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola amigo, amiga que nos escuchas, bienvenido a tu programa Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Les saluda desde la Radio Pública de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Efraín Soria, coordinador general de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Es un gusto poder compartir esta semana con ustedes. Es la segunda semana de vacaciones, disfrutamos de un calor canicular, así que ya saben amigos, protegerse del sol es muy delicioso, pero cuidar nuestra piel y prevenir cánceres futuros es fundamental. Bueno, hoy día queremos comentar con ustedes dos temas muy importantes. Una, vamos a comenzar un segmento de educación, de información acerca de las diversidades sexogenéricas, así que me voy a permitir leer algunos conceptos para que ustedes puedan tener más clara la situación sobre qué es esto de las comunidades LGBTI, es decir, gays, lesbianas, bisexuales, personas trans e intersexuales. Y también vamos a comentar más adelante acerca de la Conferencia Mundial sobre VIH y SIDA que se realizará en los próximos días en la ciudad de Durban. Durban es una ciudad costera que queda en Sudáfrica. Queremos hablar un poco de VIH, no esperar el primero de diciembre para todos alborotarnos sobre el VIH y SIDA, sino que debemos tenerlo pendiente alrededor de nuestra vida siempre. Bueno, pues queremos invitarles a los amigos a que nos sigan por las redes sociales, búsquennos como Fundación Ecuatoriana Equidad en Facebook y también en Twitter, F Equidad, las dos primeras con mayúscula. Recuerden que estamos dispuestos a darles información sobre el trabajo de la organización. Si quieren visitar nuestras oficinas, buscar ayuda de un consejero, pruebas de VIH, hablar con la psicóloga, con las médicas que tenemos, pues estamos en la avenida 6 de diciembre, N24253 y Lizardo García, en el sector de La Mariscal. Y cualquier inquietud, no duden en escribirnos también a info@equidadecuador.org. Les repito, info@equidadecuador.org. Mil perdones. Bueno, vamos a empezar con nuestro primer tema del día de hoy, de esta tarde de verano, y les había dicho que vamos a hablar acerca de las identidades sexogenéricas y tener un poco claro los conceptos. Entonces, he traído un documento que lo tengo y que lo encontré en mi biblioteca ahí de la fundación. Bueno, no es mía, es de la organización, pero la considero parte importante de mi existencia. Y dice el documento 25 cuestiones sobre la orientación sexual. Así que si algún amigo o amiga necesita información o el material que les voy a compartir, lo necesitan, pueden escribirnos al mail, dejarnos un mensaje o visitarnos en las oficinas de Fundación Ecuatoriana Equidad. 25 cuestiones sobre la orientación sexual y la primera pregunta es ¿qué es la homosexualidad? Y el documento nos dice, es la orientación sexual de las personas que se sienten atraídas afectiva y sexualmente por las personas de su mismo sexo. Los hombres se sienten atraídos por otros hombres, se les conoce como gays, y a las mujeres que se sienten atraídas por otras mujeres se las denomina lesbianas. Las personas que sienten atracción por ambos sexos son bisexuales. Estas categorías, como cualquier clasificación de los seres humanos, no son absolutas. Es decir, que una persona puede transitar, puede probar entre cualquiera de estos polos. Recordemos también que las personas que les gustan las personas de diferente sexo son denominados heterosexuales. La orientación gay y lésbica no debe confundirse con la transexualidad, el transformismo o el travestismo. Transexual es la persona que tiene el cuerpo de un género diferente al de su género psicológico. Transformista es la persona que realiza espectáculos en los que se viste con las ropas del otro género, mientras que la transvestida es la persona que disfruta vistiéndose con ropas de género contrario. Tanto los transexuales como los transformistas y los transvestidos pueden ser hombres o mujeres, heterosexuales, homosexuales o bisexuales. Hay que distinguir siempre entre género, orientación sexual y práctica sexual, tres cosas totalmente diferentes. Y tenemos nuestra siguiente interrogación. ¿Quiénes son los y las adolescentes gays y lesbianas? Pues bien, son por lo tanto los adolescentes que sienten atracción por personas de su mismo sexo. Cuando descubren o intuyen esa atracción, tienden a ocultarlo por miedo al desprecio y a la discriminación. Por esto, cualquier alumno o alumna de cualquier centro educativo puede estar ocultando su orientación lésbica o gay. Estos adolescentes suelen vivir el descubrimiento de su orientación sexual con sentimientos de soledad, angustia y miedo. Es muy común que no tengan con quién hablar, por ello necesitan un apoyo y un clima de confianza que les permita afianzar una autoestima que suelen tener muy dañada. Y aquí me quiero detener un poco para reflexionar. Recordemos algo y les invitamos a los amigos, amigas que nos escuchan, a que volvamos a nuestra adolescencia. Cuando tú eras adolescente, cuando despertaste a la realidad de este nuevo mundo, cuando dejamos de ser niños, ¿no es cierto? Hubo una serie de cambios no solamente físicos, sino también psicológicos, y era el descubrimiento de algo que cuando éramos niños no nos habíamos dado cuenta. Esta es la etapa de la adolescencia. Aprendemos a descubrir nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, nuestros gustos. Vemos que nuestra posición en la familia es diferente y ya no aceptamos tan fácilmente las órdenes. Comenzamos a cuestionar. Esa época de la adolescencia es muy bonita, pero también puede ser muy complicada. En ese sentido, para los chicos y las chicas heterosexuales, la adolescencia puede ser una etapa sumamente placentera, pues descubren algo maravilloso que es la afectividad. Y esa afectividad que no tiene que ver con el amor hacia la familia, hacia el papá, hacia la mamá, los hermanos o los amigos, los tíos, los abuelos, sino hablamos de otro tipo de afecto. Ese afecto de pareja, esa atracción física, psicológica, que puede existir con otras personas que pueden ser del mismo sexo o del sexo diferente o de los dos sexos. Y aquí hay una diferencia bastante marcada. Mientras que los chicos heterosexuales, cuando se sienten atraídos y puede que establezcan una relación afectiva con algún otro chico o chica de su misma edad, pues esa experiencia maravillosa se la comparte con el mejor amigo, con la mejor amiga, con la familia, dependiendo de los niveles de confianza, de comunicación que hay con la familia, pues posiblemente le cuenten a su papá o a su mamá que están enamorados, que están saliendo con alguien, que están ilusionados, que les gusta, o el vecino o la vecina, o un compañerito o compañerita de clases, que han visto a alguien, ¿no es cierto? Y yo te hago una pregunta, ¿será que esos mismos emociones podrán compartir los chicos gay o las chicas lesbianas? ¿Será que es fácil poder comunicar a los papás este tipo de situaciones, o a los amigos inclusive, considerando que los amigos son estas personas tan íntimamente ligados a uno, que son nuestros cómplices y nuestros solidarios y nuestros encubridores y nuestros amigos carnales en todo, ¿no es cierto? Pero ¿será fácil comentar ¿Alguna vez has escuchado que un chico llegue a la escuela, de la escuela, y le diga al papá: oye, papá, me gusta un chico que he conocido en la escuela? Posiblemente nunca has escuchado ese tipo de situaciones. Y justamente ahí está una de las iniquidades más grandes que existen. Los chicos adolescentes, las chicas adolescentes, gay y lesbianas, viven esta etapa de la sexualidad que para la mayoría puede ser maravillosa, la viven con cierta frustración, en soledad, en silencio, con angustia, con miedo, porque no pueden compartir a la luz pública estos afectos, puesto que lamentablemente vivimos en una sociedad cuya matriz sociocultural es altamente machista, misógina y sobre todo homofóbica, lesbofóbica, transfóbica. Bueno, hemos hablado un poco y vamos a continuar hablando de 25 cuestiones sobre la orientación sexual, sobre la homosexualidad. Son las 16 horas con 19 minutos en el Ecuador continental y vamos a hacer nuestra primera pausa. Volvemos en unos minutos. Pasará que solo se contagia la gente sucia, invulnerable, que te lo asegura, siempre hay una muerte en la ruleta rusa. Y si la prueba te sale positiva, ¿qué vas a hacer con tu vida? Las cartas ya estarán jugadas, por mucho que lo intentes ya no habrá nada que hacer, ya no habrá nada que hacer. ¿Y a quién dejas tú que te decida y luego quién responde por tu vida? ¿Y a quién dejas tú que te decida y luego quién responde por tu vida? Muerte te llega en vida, te llega cuando te marginan. Es la peste del milenio, solo y encerrado en tu infierno. ¿Y a quién dejas tú que te decida y luego quién responde por tu vida? ¿Y a quién dejas tú que te decida luego quién responde por tu vida? Eso solo les pasa a los maricas. Se me larga de aquí, yo no los quiero ver con esa porquería. Lo que pasa es que mi niño tiene sida. Pero tienes que hacerte la prueba. ¿Y a mí también me va a pasar? Mueres, te marginan, y si no te matas, te marginan, y si no te mueres, te marginan, y si no te matas, te marginan. Acabamos de escuchar la voz de Hugo Ferro con el tema ¿A quién dejas que te decida?, una canción acerca de la epidemia de VIH y SIDA que estaremos comentando como el segundo tema de nuestro encuentro de hoy, aquí en Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Así que amigo, amiga, no te muevas, no te vayas de la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador. Bueno, Estábamos hablando hace un momento acerca de las diferentes conceptos que tienen que ver con la orientación sexual, la identidad de género, y les estaba compartiendo un documento muy interesante a los amigos, amigas que les interese, es 25 cuestiones sobre la orientación sexual. Es un documento muy básico, bastante didáctico para chicos, chicas, para cualquier persona en realidad. También las personas adultas y de la tercera edad podrían enriquecer sus conocimientos con este documento que está disponible para ustedes en Fundación Ecuatoriana Equidad. Y tenemos otra de las preguntas que se nos hace o que nos planteamos cuando se nos viene a la mente el tema de las diversidades sexogenéricas. Y la pregunta dice algo como esto: ¿por qué existen diferentes orientaciones sexuales? Y el documento nos contesta, dice, existen diferentes teorías de orden muy diverso, psicológico, endocrinológicas, neuroanatómicas, genéticas. Ninguna ha sido científicamente demostrada de forma concluyente. Lo cierto es que la orientación sexual no es elegida por el individuo, no es modificable ni, por supuesto, es contagiosa. Es una orientación de la persona, una forma de ser total. Lo natural para los gays y las lesbianas es ser gays y lesbianas, igual que para los heterosexuales lo es la orientación heterosexual. Pedir a las personas que se comporten de una forma contraria a su naturaleza, es decir, a su orientación sexual, pone en peligro su salud y el equilibrio psicológico de estas personas. Y aquí también nos vamos a detener un momento y reflexionar, porque en este pequeño párrafo que acabo de compartir con ustedes existen algunas cuestiones que es necesario que todos nosotros conozcamos, las respetemos y, si es posible, las compartamos con la gente que no tiene esta información. La orientación sexual es algo inherente a cada uno de los seres humanos, es decir, todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, tenemos una orientación sexual. Seamos hombres o seamos mujeres, seamos pobres o ricos, seamos gordos o flacos, hayamos nacido en este siglo o hayamos nacido hace 2000 años, seamos de la China, de Japón, de la India, ecuatorianos, americanos, todos. Todos, todos, absolutamente todas las personas del planeta, los más de 7.000 millones de habitantes en el planeta, todos tenemos una orientación sexual, porque la orientación sexual es parte de nuestra naturaleza. Ahora, recordemos que existen tres tipos de orientaciones sexuales básicas. Estas tres son la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad. Heterosexuales son las personas que gustan de personas de su diferente sexo. A una mujer le gusta un hombre y a un hombre le gusta una mujer. Los bisexuales son personas que gustan de los dos sexos, es decir, a una chica le gustan chicos y chicas o a un chico le gustan chicas y chicos. Y finalmente, la orientación sexual homosexual, que es la orientación de las personas que gustan de personas de su mismo sexo, es decir, a un chico le gusta otro chico, que y lo llamamos coloquialmente gay, y a una chica le gusta otra chica y le llamamos lesbiana. Esto es inherente a cada persona, es su naturaleza, y si es su naturaleza hay que recordar algo muy importante: no es contagioso, es decir, no se transmite por el contacto directo. Es decir, si una persona se junta, tiene relación, convive con una persona homosexual, no se va a volver homosexual. Así que tranquilo, no te va a pasar nada a ti, amigo, amiga. Si conoces un amigo, si tienes en tu familia una compañera, una amiga lesbiana, no te va a pasar nada, porque no se contagia la homosexualidad, ¿sí? En segundo lugar, la ciencia y la tecnología, es verdad, hemos avanzado muchísimo y hay muchas teorías acerca del origen de la homosexualidad, de la orientación sexual, pero solamente son teorías. Cada vez la ciencia avanza más y nos indica que la homosexualidad, al igual que la heterosexualidad, se

a lo largo de la historia. Pero hay algunas personas que lo consideran anormal. ¿La respuesta? La respuesta. Ser gay. Ser lesbiana. Bisexual. Transgénero. O intersexual. En todo el planeta, millones de personas sufren violencia solo por ser quienes son. Pese a que la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad desde hace 23 años. En Ecuador, 6 de cada 10 personas sufren violencia en espacios públicos. Provoca que 6 de cada 10 personas sean rechazadas por sus familias. Every nation is obligated by international human rights law to protect all lesbian, gay, bisexual and transgender people from torture, discrimination and violence. The United Nations has one simple message. The millions of LGBT people around the world. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Los derechos LGBTI son derechos humanos. Y juntos construiremos un mundo que siempre soñamos. Un mundo unido desde la diversidad. En el Ecuador, la discriminación de las personas LGBTI es ilegal. Es ilegal. La Constitución establece que todos y todas debemos respetar las diferencias. Las diferencias de género y la orientación e identidad sexual. La discriminación por estas razones está prohibida y puede ser sancionada como delitos de odio. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Juntos construiremos un mundo para que seamos libres e iguales. Volvemos acá. Estamos nuevamente con ustedes desde Punto Diverso, el encuentro con la diferencia, y acabamos de compartir la campaña de Naciones Unidas del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos Libres e Iguales. Esta campaña fue realizada en colaboración con la Defensoría del Pueblo del Ecuador y la Fundación Ecuatoriana Equidad. Más información, búscanos en www.equidadecuador.com. Bueno, y estamos hablando de 25 cuestiones sobre la orientación sexual, y aquí hay una de las preguntas que también se plantea la gente sobre estos temas. ¿Cómo se llega a ser lesbiana o gay? La orientación sexual es involuntaria, aunque hay gente que descubre su orientación gay o lésbica en diferentes etapas de su vida, la mayoría comienza a hacerlo en la preadolescencia y lo desarrolla en la adolescencia. No se trata de un descubrimiento de un día para el otro, sino de un proceso de conocimientos que suele desarrollarse en las siguientes etapas: sentimientos de diferencia, sorpresa ante esta diferencia, toma de contacto social, aceptación de la propia orientación. Por supuesto, estas etapas son una abstracción, que no siempre se corresponden con los casos particulares. No todas las personas se sienten atracción por su mismo sexo, terminan por desarrollar una identidad lésbica o gay. Ni todos los que tienen prácticas homosexuales necesariamente son gays o lesbianas. Hay quienes se reconocen como lesbiana o como gay antes de mantener relaciones sexuales. Entonces, vamos a analizar un poquito este párrafo. Dice, ¿cómo se llega a ser gay o lesbiana? Y la respuesta es muy categórica. La orientación sexual es involuntaria. ¿Qué quiere decir? Que no depende del individuo. Tú no decidiste ser heterosexual, tú no decidiste ser gay, ni decidiste ser lesbiana. Vino inherente contigo, vino en tus genes, se apareció en la preadolescencia, se desarrolló durante tu adolescencia, o puede ser incluso que apareció cuando eras una persona adulta. En cada caso es diferente, puesto que las historias, el sistema educativo, la matriz cultural, la historia personal de cada uno marca esas diferencias. Pero en concreto, lo que sí sabemos es que la orientación sexual no es algo voluntario, al contrario, es totalmente involuntario, por lo tanto, no depende de las personas. Y aquí hay un punto muy importante: si no depende de las personas, si no es una elección libre, la sociedad debe entender y debe respetar que las personas puedan vivir libremente esta su orientación sexual, esta su sexualidad. Esto es lo que nos dice el párrafo, pero nos dice algo también muy importante, que este aparecimiento de la orientación sexual tampoco es algo que sucede de un día para el otro. No es como cambió el color de la casa y hoy día estaba verde y mañana está rosada. No es como comprar un carro o cambiar un par de zapatos, no. Es un proceso, es este proceso que dura posiblemente no un día, no dos días, no un mes, sino posiblemente algunos meses, inclusive años. Recordemos que la adolescencia es un periodo que puede durar algún tiempo, posiblemente entre 4, 5, 6 años. Depende de cada caso, depende de cada cultura, depende de cada persona. En las chicas, por lo general, la adolescencia se presenta con mayor frecuencia entre los 11 años, mientras que en los chicos la frecuencia de aparecimiento de la adolescencia es alrededor de los 12 y 13 años. Ahí ya tenemos algunos años de diferencia y dura hasta aproximadamente los 16, los 19, los 20 años. Entonces vemos que habrán unas adolescencias bastante largas, bastante prolongadas, otras posiblemente también muy cortas. Recordemos también que la adolescencia es un fenómeno recubierto de muchas cuestiones sociales, culturales, es decir, puede ser una construcción. En otras culturas no se encuentra este periodo de la adolescencia. Las personas, los niños, las niñas pasan de niño a hombre a través de ciertos ritos, ciertas manifestaciones que, bueno, en este momento no las vamos a compartir, pero solamente para entender, mientras que en Occidente y en sociedades, sin querer hacer comparaciones, pero en Occidente o en sociedades desarrolladas como las nuestras, donde la ciencia y la tecnología ha avanzado y el tema de derechos de las personas, incluyendo los niños y adolescentes, pues este periodo de la vida, del ciclo de vida, toma mucho más tiempo. Es durante este periodo y a veces antes, en la preadolescencia, en la pubertad, al final de la infancia, donde ya aparecen ciertas características que pueden denotar el tema de que una persona pueda tener una orientación sexual diferente. La orientación sexual entonces se presenta a partir de la finalización de la niñez, la preadolescencia y se desarrolla en la adolescencia. Este desarrollo puede ser fácil o puede ser complicado, va a depender del momento histórico en que se desarrolla esa persona. Va a depender del sistema familiar en que ha sido criado, va a depender de esa familia, de la sociedad, de las leyes, si son leyes a favor o si son leyes en contra. Posiblemente para los adolescentes gays o las adolescentes lesbianas, ser gay, ser lesbiana actualmente en el Ecuador sea mucho más fácil que para los compañeros gays o las compañeras lesbianas de los años 90, 80, 70 o antes inclusive, cuando la homosexualidad en el Ecuador era penalizada. Entonces, es diferente la vivencia de esa sexualidad. Lo importante aquí es saber que la orientación sexual no es un acto voluntario. Y vamos a una pregunta más. Dice, ¿qué es la homofobia? Homofobia es el nombre que se da a las conductas de condena y de rechazo de la homosexualidad o de los gays y de las lesbianas. Algunos psicólogos la han definido como el miedo irracional y persistente a los homosexuales. La homofobia puede tener muchas caras: violencia directa, institucional, social, estructural, etc. En los centros educativos son comunes los chistes, sobre la orientación sexual, los términos marica, maricón o bollera, tortillera, utilizados como insultos. Este uso del lenguaje violenta a los jóvenes gays o lesbianas que lo escuchan, les advierten del peligro de expresar libremente su orientación, les destroza su autoestima y les hace vivir en el miedo a ser rechazados, por lo tanto, asumen conductas clandestinas, se ocultan, se alejan de la sociedad. Esto es lo que pasa cuando se aparecen las conductas homofóbicas. Yo me pregunto a ti, amigo, amiga, que nos escuchas, ¿eres tú homofóbico o homofóbica? Si eres o no eres homofóbico, te voy a hacer luego de nuestra siguiente pausa unas preguntas y si contestas que sí, tal vez necesitas cambiar tus comportamientos sexuales. Volvemos en unos momentos. Bueno, y estamos con ustedes nuevamente aquí en Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Estabas acabando de hablar de nuestro primer segmento, 25 cuestiones sobre la orientación sexual. Y te voy a dejar con una tarea, te voy a hacer tres preguntas. Y contéstate y luego algún momento volveremos a comentar sobre este tema muy interesante. La primera dice, ¿crees que los homosexuales no deben mostrar sus afectos en público? La segunda, ¿crees que no es necesario que los gays y las lesbianas se puedan casar? Y la tercera, ¿crees que los gays y las lesbianas no pueden y no deben criar hijos? Si contestaste a una de estas tres preguntas con el sí, tienes un nivel alto de homofobia, deberías de pensar un poco más y analizar las cuestiones, tus comportamientos, tus ideas, tus prejuicios, tus imaginarios sobre la orientación sexual y los derechos de las comunidades LGBTI. Bueno, vamos a dar por terminado este primer segmento y vamos a volver y queremos comentar un poquito en estos pocos minutos que nos quedan acerca de la 22ª Conferencia Mundial sobre VIH y SIDA que se realizarán en los próximos días, específicamente desde el 18 hasta el 22 de julio de este mes en la ciudad de Durban, en Sudáfrica. La conferencia que reúne a más de 5.000 personas de todo el mundo, seguramente una delegación ecuatoriana viajará desde aquí, pues analizarán sobre diferentes temas, avances, investigaciones, derechos, la problemática, la situación del VIH-Sida a nivel mundial. El Ecuador, América Latina, América en general, el mundo en general, está siendo hoy todavía azotada por la epidemia de VIH-Sida. En el Ecuador tenemos una epidemia concentrada de VIH-Sida, que significa que está afectando a un grupo específico. ¿Cuál es este grupo? Son los hombres que tienen sexo con hombres. Recordemos que no todos los hombres que tienen sexo con hombres necesariamente son personas homosexuales. Bueno, pues la conferencia, que esta es la vigésima segunda conferencia a nivel mundial, se organiza cada dos años y cada dos años se la hace en diferentes partes del mundo. Hasta el año 2000 aproximadamente, las conferencias se habían realizado en los Estados Unidos, pero luego sus organizadores decidieron democratizar y hacer que la conferencia pase por diferentes estados, diferentes ciudades, diferentes países y regiones, de tal manera que la primera en realizarse fuera de los Estados Unidos fue la de Barcelona en el año 2002, luego se han realizado en Viena, en Washington DC, en México. Se hizo la última conferencia, si no me equivoco, fue también en uno de los países europeos. No tengo el dato específico, la última, pero esta vez, el año 2016, se va a hacer en Durban. Es una ciudad costera que queda en Sudáfrica, es decir, en el extremo de África. Este año habrá algunas reuniones. De hecho, el director general del ONU-SIDA, la Organización de Naciones Unidas para la Respuesta al VIH y SIDA, ha convocado a una reunión para hablar acerca de la que no es necesario la discriminación, que paremos la discriminación sobre el tema de VIH y SIDA. La inacción no es necesaria, al contrario, necesitamos hacer muchas actividades que permitan dar una respuesta efectiva sobre el tema del VIH y SIDA. Aquí en el Ecuador también pedimos a las autoridades que nos indiquen qué se está haciendo en relación al tema del VIH y SIDA. Cuando oímos de VIH y SIDA, tenemos que recordar y meternos en la cabeza que este no es un tema solamente que le corresponde al Ministerio de Salud Pública. El Ministerio ha hecho bastantes avances con respecto a la atención a las personas afectadas por el VIH y SIDA, pero no es su responsabilidad única. Es necesario que otras carteras de Estado, como el Ministerio de Educación, fundamentalmente asuman su responsabilidad de educar a las comunidades, a los adolescentes, a los estudiantes, sobre cómo cuidar su salud sexual. Y ahí sí tenemos, creo que, una nota menos de cero, porque las políticas sobre sexualidad en el Ecuador son bastante conservadoras, son bastante abstractas, y es decir, no permiten que se ejerza una sexualidad libre y responsable a los estudiantes. Es necesario educarnos, entonces en algún momento ojalá podamos contar con verdaderas políticas de prevención del VIH y SIDA. En esta conferencia que se va a realizar en Durban también habrá la presentación de algunos avances en términos de mejorar los tratamientos para las personas que tienen VIH y SIDA, pero también avances sobre qué tan lejos está el descubrimiento de una cura, qué tan lejos está el descubrimiento de una vacuna que pueda permitir que no, no existan nuevas infecciones. Algunas de las reuniones satélites o de la sociedad civil también estarán en función de las metas de los objetivos del desarrollo sostenible. La meta 3, que dice que tiene que ver con la salud, con el disfrute de la vida, y una de sus objetivos, el número 6, específicamente con terminar con la epidemia del VIH y SIDA, nos habla de que para el 2020 tengamos una cobertura del 90-90-90, y esto significa que tengamos el 90% de personas infectadas con VIH y SIDA diagnosticadas. Recordemos que uno de los problemas que tenemos en el país es que no existen suficientes servicios que hayan podido diagnosticar a tiempo la infección de VIH y SIDA. Es decir, hay muchas personas que tienen HIV y que no lo saben. Otra de las metas de este 90-90-90 es que también para el año 2020 el 90% de las personas diagnosticadas tengan acceso a tratamiento antirretroviral. En el Ecuador y en muchos países todavía no todas las personas tienen acceso a tratamiento antirretroviral. Ahora la norma indica, exige, demanda que una persona diagnosticada inmediatamente tome su tratamiento. Y el tercer 90 nos indica que esperamos que para el año 2020 el 90% de personas que reciben tratamiento estén indetectables. ¿Qué significa? Que su tratamiento está funcionando bien, que el nivel de virus en su sangre es tan bajo que se vuelve indetectable. Ojo, indetectable no es que se han curado, simplemente que está totalmente controlada la infección. Pues sobre estos temas, sobre el 90-90-90, sobre los avances en ciencia y tecnología, sobre los nuevos retrovirales, sobre las nuevas políticas globales, sobre las poblaciones claves en la respuesta al VIH y SIDA, las poblaciones más afectadas, los trabajadores sexuales, las trabajadoras sexuales, los usuarios de drogas intravenosas, los hombres que tienen sexo con hombres, los privados de la libertad, que son las poblaciones más afectadas en la región de América, en América Latina, específicamente los hombres que tienen sexo con hombres, pues podamos discutir y cómo obligar a que los estados asuman su responsabilidad de cuidar la salud sexual de todos los ciudadanos. Bueno, amigos, son las 16 horas con 55 minutos en el Ecuador continental, las 15 horas con 55 minutos en las Islas Galápagos. Hemos llegado al final de nuestro programa aquí en Punto Diverso. Les voy a dejar en compañía de música y nos vemos el día, o mejor dicho, nos escuchamos el día de mañana. Ha sido un gusto compartir esta tarde de verano con ustedes. Disfruten el verano y recuerden, si salen en la tarde, abrigados, porque hace un vientecito que también nos puede enfermar. Un gusto y nos vemos el día de mañana. Together it's just one. Okay. Y me da paz.